97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora, la voladora radio. La Miscelánea, un programa donde pondremos rolas, hablaremos sobre cine, cultura, lo último en tecnología y deportes, todos los viernes de 5:30 a 7:30, solamente por La Voladora Radio. Escucha La Miscelánea. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Estás a punto de escuchar La Miscelánea con Atonitio Mata. Solamente por La Voladora Radio. La Miscelánea. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hola, ¿qué tal, banda? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a este programa que se llama La Miscelánea. Arrancamos un poco tarde, pero bueno, aquí estamos ya. Y para iniciar este programa vamos a poner un bloquecito de rolas tranquilitas. Y bueno, la primer rola se llama Pendejo y es de Los Rastrillos. Sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo, no. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo, no. Drum and bass now.

Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Chicas, chicos, ¿ya saben la nueva? ¿Qué pasa? Cuenta, cuenta. Ana le contó a sus papás que interrumpió su embarazo. ¿Y qué dijeron? Pues al principio se enojaron, pero después entendieron que a veces la interrupción de un embarazo es la decisión más responsable que podemos tomar para vivir maternidades amorosas. Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 5:48. La Voladora Radio cumple 15 años y lo festejamos contigo. Transmisión especial domingo 25 de octubre desde el kiosco municipal de Amecameca a partir de las 12 del día. 25 de octubre, 15 años de radio. 15 años acompañando tus oídos. 15 años siendo tu radio. La Voladora Radio. No sé dónde vas ni de dónde vienes. Dicen mis amigos que no me conviene. Estoy atrapado y eres... Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Aquí de regreso en este programa que se llama La Miscelánea. Y bueno, la siguiente rola para continuar con la programación del día de hoy es una rola de un grupo llamado Tudor Cinema Club. Esta rola se llama Costume Party. You're too young, you're never gonna know what hit me when I fell down in silence. No one thinks what I'm doing is the right way forward, you'll see. It's not just a dream now. You think you know, you don't know. You think you know, you don't know. You think you know, you don't know. You think you know, you don't know. Inside. Ya estamos de regreso y bueno, si son de los que escuchan cada 8 días este programa, pues bueno, sabrán que nos gusta hablar mucho de cine. Y el día de hoy empieza la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y pues bueno, ahorita vamos a estar hablando un poco de eso, pero bueno, la siguiente rola es de Django Django y se llama First Light. Thank you.

Y bueno, también les recuerdo que este domingo, banda, La Voladora Radio cumple 15 años y lo vamos a estar festejando desde el kiosco de Amecameca con una transmisión en vivo a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde. Estarán varios locutores presentes de esta estación y pues bueno, esperemos que nos estén escuchando ese día. Y bueno, la siguiente rola se llama Chiquita Milagrosa, de una banda mexicana que se llama Centaurus. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata.

con tus ojitos me voy a menear. Con tu boquita me haces suspirar. Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Por tus ojitos me voy a menear. Con tu boquita me haces suspirar. Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, bailemos dices nada. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, tú dices nada. Yo digo baila, bailemos dices nada. Estamos de regreso en este programa que se llama La Miscelánea y como les decía hace un momento, el día de hoy inicia la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y pues bueno, tenían planeado que Guillermo del Toro, un gran director mexicano, viniera a presentar su nueva película que se llama La Cumbre Escarlata. Y pues bueno, esta película iba a ser la película inaugural de este festival, pero pues por razones de agenda de Guillermo del Toro, pues no va a poder asistir a dicho festival. Sin embargo, pues bueno, la película sigue siendo la película inaugural del Festival de Cine de Morelia. Y pues bueno, es un festival que se ha caracterizado por traer muy buenas películas. El año pasado la película inaugural fue Birdman, que como ustedes sabrán ganó 3 Óscares, dirigida por Alejandro González Iñárritu, también mexicano. Pues bueno, esta película ganó el Óscar a Mejor Director, Mejor Guión y... el otro no me acuerdo, ahorita se los digo. Pero bueno, aparte de esto, también ustedes pueden ver en línea unos cortometrajes mexicanos que están participando en esta 13ª edición del Festival de Cine de Morelia. Y son 35 cortometrajes que ustedes pueden ver totalmente gratis en línea. Y ustedes podrán votar por su cortometraje favorito y el más votado se llevará el premio a cortometraje mexicano en línea. Y bueno, este premio consiste en un diploma, un premio de distribución por 6 meses y 50,000 pesos en efectivo. Entonces, bueno, son 35 cortometrajes que ustedes pueden ver totalmente gratis en línea a través de la página www.seleccionenlineaficm.com. Y pues apúrense porque La votación cerrará el 30 de octubre a las 5. Sin embargo, pues bueno, los cortometrajes seguirán visibles en ese mismo sitio hasta el 15 de noviembre. Así que ya saben, tienen una gran oportunidad de ver buenos cortometrajes mexicanos totalmente gratis y en línea. Así que pues no pierdan esa gran oportunidad que el Festival de Morelia les está dando. Y pues bueno, ahorita seguimos hablando más de este gran festival, pero por lo pronto vámonos con una rola de Panteón Rococó que nos pidió Jonathan Arispe. Muchas gracias en serio por sintonizarnos. Si te gusta este programa, puedes darle like a nuestra página de Facebook, nos encuentras como La Miscelánea FM. Y bueno, este mensaje es para todos ustedes, queridos radioescuchas. Si les gusta este programa, pueden darle like a nuestra fanpage de Facebook. Se las vuelvo a repetir, es La Miscelánea FM. Y bueno, esta rola se llama Cerdos y es de Panteón Rococó. Se revuelcan como cerdos, engañando a un pueblo con promesas e ilusión. Todos con sus ropas y atuendos de abolengo, gerentes de una empresa a la que llaman la nación. Representan intereses personales, no al pueblo. Asesinan con el hambre por su ambición. El sistema mantiene a los mismos en sus puestos. No me vengan, no me cuenten con qué democracia son. Manejan los impuestos, siguiendo una línea, no su propia convicción. No importan los ideales ni sus promesas, a sus amos obedece, miedo llena su corazón. Representan intereses personales, no al pueblo. Asesinan con el hambre por su ambición. El sistema mantiene a los mismos en sus puestos. No me vengan, no me cuenten con qué democracia son. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata.

Esa rola fue de The Libertines, quienes estarán de visita en nuestro país para tocar en el Festival Corona Capital y pues bueno, sería su primer visita a México. Pues bueno, la siguiente rola de este programa es de Noel Gallagher's High Flying Birds, se llama Riverman y pues hay que recordar que Noel Gallagher estuvo de visita en mayo en nuestro país. Tenía dos fechas para tocar en el Teatro Metropolitan y pues bueno, canceló una debido a que pues se enfermó del estómago y nos quedó a deber un concierto. Sin embargo, pues hace algún tiempo, algunas semanas más bien, a través de sus redes sociales confirmó que iba a regresar a México, pero tocaría en Jalisco. Y pues bueno, hace unos días confirmó este concierto en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, el día 9 de marzo del próximo año. Y pues bueno, esta rola se llama Riverman y es de Noel Gallagher's High Flying Birds. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Something in the way she moves. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Humata. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 6:46. La Voladora Radio cumple 15 años y lo festejamos contigo. Transmisión especial domingo 25 de octubre desde el kiosco municipal de Amecameca a partir de las 12 del día. 25 de octubre, 15 años de radio. 15 años acompañando tus oídos. 15 años siendo tu radio. La Voladora Radio. No sé dónde vas ni de dónde vienes. Dicen mis amigos que no me conviene. Estoy atrapado y eres explosiva. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. El artículo número 29 de la declaración dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia de los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección sin discriminación. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 3. Los estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que sean elaborados y ejecutados por esos pueblos. Este artículo quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a que se proteja su medio ambiente y los gobiernos deben ayudarles a realizar este derecho. No debe ponerse material peligroso en las tierras de los pueblos indígenas sin que antes hayan sido informados y consultados sobre si libremente aprueban o no la colocación de estos materiales en sus tierras. Los gobiernos deben proteger la salud de los pueblos indígenas que estuviera afectada por materiales peligrosos en sus tierras. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Humata. Ya estamos de regreso aquí en este programa que se llama La Miscelánea. Y la... bueno, antes de una rola, pues también les quiero hablar sobre un documental que se estrenó el jueves. Fue la premier mundial dentro del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DOCS-DF. Bueno, la película, el documental más bien, Mirar Morir, que habla sobre la participación del ejército en Iguala el 26 de septiembre del 2014, que pues bueno, es más bien como la... o bueno, cuenta una parte de lo que realmente pasó ese día. Y pues bueno, esta función fue gratuita al aire libre en el Centro Cultural Universitario, allá en Ciudad Universitaria, y estaba llenísimo. Yo no tuve oportunidad de ir, desgraciadamente, pero pues en las fotos se veía súper lleno, muchísima gente. Y pues este documental ha recibido muy buenas críticas, entonces ojalá pronto se estrene en las salas de nuestro país. Por lo pronto, pues ya tuvo su premier mundial en el Festival Docs DF. Y pues bueno, también hay otro documental que habla sobre este mismo tema, de Ayotzinapa. No recuerdo muy bien el nombre en estos momentos, pero ese documental tampoco he tenido oportunidad de verlo. Sin embargo, hay críticas muy fuertes en contra de este documental, ya que dicen que este documental es la mentira histórica realmente que hizo el gobierno. Y pues este documental pues también está hecho por el gobierno. De hecho, el día que se estrenó en la Cineteca Nacional, bueno, pues un colectivo de cineastas mexicanos se manifestaron en contra de este documental y pues bueno, repartieron volantes informando a la sociedad en general y bueno, a todos también los que vieron ese documental, pues bueno, su punto de vista. Y pues bueno, yo no he visto este documental, como les digo. Sin embargo, también creo que no es un... bueno, por las críticas que he leído, no es muy buen documental. Pero bueno, más bien si tienen oportunidad de ver el otro que les digo, que se llama Mirar Morir, véanlo. Ese ha recibido muy buenas críticas por parte de reconocidos periodistas en el ámbito cinematográfico. Y bueno, ahora sí, la siguiente rola de este programa es de The Smiths y se llama There Is a Light That Never Goes Out, perdón. Otra vez, There Is a Light That Never Goes Out, de una banda que se llama The Smiths. Y pues bueno, esta rola, si ustedes vieron la película 500 días con ella, pues ahí sale. Couldn't ask.

Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Humata. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Son las 7:02. La Voladora Radio cumple 15 años y lo festejamos contigo. Transmisión especial domingo 25 de octubre desde el kiosco municipal de Ameca Meca a partir de las 12 del día. 25 de octubre, 15 años de radio. 15 años acompañando tus oídos. 15 años siendo tu radio. La Voladora Radio. No sé dónde vas ni de dónde vienes. Dicen mis amigos que no me conviene. Estoy atrapado y eres. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Humata. El miércoles se llevó a cabo el Back to the Future Day, ya que, pues bueno, se supone que ese día Marty McFly estaría... él estaba en el 85, si no me equivoco. Y pues bueno, ese día Marty McFly viajó al futuro, o sea, al 21 de octubre del 2015. Y pues bueno, por eso fue el Back to the Future Day. Y bueno, además también este año se cumplen 30 años del estreno de la película Volver al Futuro. Y pues bueno, se llevaron a cabo distintos eventos en la Ciudad de México, en el foro Indie Rocks. Pues hubo un evento sobre esta gran trilogía creada por el gran Steven Spielberg. Y pues bueno... También hubo proyectaron la película Back to the Future Day, perdón, la película Volver al Futuro en varios Cinemex del país. Y pues también en ese evento en el foro Indie Rocks estuvieron proyectando esa gran película. Y pues bueno, hubo varios artículos de esa película que lanzaron como parte de ese Back to the Future Day, como la gorra de Marty McFly, que fue edición limitada y se vendió en varias tiendas de la Ciudad de México, y bueno, también la Pepsi Perfect, que en Cinemex sacaron una copia de esta Pepsi Perfect. Sin embargo, pues bueno, en internet hicieron una subasta de una Pepsi Perfect diferente. Y pues bueno, llegó a los no sé cuántos miles de dólares. Pero bueno, ahora la siguiente rola de este programa es Never Say Never, de un dúo de música electrónica llamado Basement Jacks. Try, we love, we conquered, I won't forget the taste, oh no, I'll never say never again, I'll never say never, I'll never say never. En este programa que se llama La Miscelánea, ahí estuvo Basement Jacks. Y bueno, la siguiente rola es de una banda de soul electrónico muy buena. Estos chicos son de Suecia y se llaman Quadron, y la rola se llama Halo. Not to make this an insult by letting you out of space.

domingo 25 de octubre, La Voladora Radio cumple 15 años y lo estaremos festejando con una transmisión en vivo desde el kiosco de Amecameca, Estado de México, desde las 12 y hasta las 5 de la tarde. Pueden caerle, ahí vamos a estar varios locutores de esta radio y pues bueno, ahí está la invitación para todos y todas ustedes que nos escuchan y que gustan de La Voladora Radio. También quiero recordarles que si les gusta este programa, bueno, pues pueden darle like a nuestro fanpage, en Facebook. Nos encuentran como La Miscelánea FM. O también si se quieren comunicar con nosotros pueden llamarnos al 978-5252, 978-5252. Pueden escribirnos también a través de Facebook, igual en La Miscelánea FM, o en mi cuenta personal de Twitter, que es @el_atoman. Ahí pueden escribirnos, mandarnos qué quieren oír y les estaremos respondiendo también. Y pues bueno, la siguiente rola de este programa es de unas chicas franco-cubanas que se llaman Ibelli. Y pues bueno, esta rola se llama River. ahí estuvieron las hermanas franco-cubanas y Belly, quienes acaban de sacar su primer álbum debut. Bueno, más bien su álbum debut. Pero bueno, muchas gracias en serio a todos por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden darle like a nuestra página en Facebook, La Miscelánea FM. Y también ahí nos pueden mandar todos sus comentarios respecto a este programa, si les gusta, si no les gusta, peticiones de rolas, todo lo que quieran. Ahí pueden mandárnoslo o a través de mi cuenta personal en Twitter, que es @el_atoman. Y una vez más quiero recordarles que el domingo 25 de octubre La Voladora cumple 15 años y lo vamos a estar festejando con una transmisión desde el kiosco de Amecameca. Esta transmisión en vivo comienza desde las 12 del día hasta las 5. Y pues bueno, La Miscelánea va a estar presente. No, el espacio de La Miscelánea es de 12 a 12.40. Nos pueden sintonizar a esa hora. Y pues bueno, también los esperamos. Cáiganle por ahí. Y bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Rodrigo, que seguro nos está escuchando. Y le quiero agradecer también a Chío, que estuvo del otro lado de los controles técnicos. Y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, la rola para despedirnos es de DLD. Esta rola se llama Las Cruzadas, que viene en su último álbum de estudio, que se llama Futura. Y pues bueno, están rompiéndola con este álbum. Y esta rola es buenísima. Ojalá les guste. Muchas gracias por escucharnos y si no pasa nada extraño, pues bueno, nos escuchamos el domingo. Muchas gracias, hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. El fondo andaba, lo que viene desde hace un mes o más, lo dice tu orgullo y mi dignidad, todo fue por no ceder. Exigiendo